Contanos, para quienes no lo conocen, el caso de Joana, esta chica que ya hace 6 meses que está desaparecida. Contanos, y contanos también, porque ustedes hablan de quién la tiene o quiénes son los responsables. Sí, mira, mi lucha empezó el día 26 de julio del 2017. El día ese desapareció mi hija en la ciudad de La Plata, a 4 cuadras de una de persona desaparecida, a 8 cuadras de la comisaría novena, que todos platenses sabemos el prontuario de esa comisaría. Yo fui a recar la denuncia, ni bien mi hija no vino a dormir a mi casa. Y en la comisaría número 16 de Villa Ponsati me dijeron que no haga la denuncia de mi hija porque mi hija se había ido con algún machito, a lo cual yo le respondí a esos dos oficiales que estaban esa noche ahí, que yo parí a Joana y que yo sabía que mi hija no se me había ido con ningún machito, sino que había alguien que me la tenía y no la estaba dejando volver a mi casa. Me recabaron la denuncia porque yo exigía que me tomen la denuncia. El día, ese mismo día, me dirijo a la DDI de la ciudad de La Plata, vuelvo a recabar la denuncia ahí. La denuncia me la tomaron como pedido de paradero. Yo a los 30 días de la desaparición de mi hija le presenté por escrito y por pedido mío y del grupo de los abogados a la fiscal Betina Laki que me cambie la carátula, que yo necesitaba que la causa de mi hija tenga una desaparición de persona forzada. Ella, lo más de los 20 días, yo con una ACV en un hospital público de la ciudad de La Plata. Me avisan mis abogados que ellos me lo negaron, me negaron el cambio de carátula y tantas cosas más, ¿no? Porque a mí me están negando el derecho a seguir siendo mamá de Joana. A mi hija le están sacando todos los derechos estos 6 meses. A mi nieta le están sacando los derechos de seguir siendo hija y seguir compartiendo con su mamá todos los días de su vida. Y a mi hija, sobre todo, le están sacando el derecho por el solo hecho de ser mujer. Y yo le dije a Betina Laki que yo eso no se lo iba a perdonar, ni a ella, ni a los jueces, ni a los fiscales, ni a las comisarías cercanas a la zona. Yo a los 4 días de la desaparición de Joana, sabía quiénes eran los procedentes de la zona, quiénes traían las falopas y de dónde la traían, quiénes eran los supuestos sospechosos, que nosotros sabíamos, y para ellos no eran sospechosos, sino que eran gente que estaban en la zona vendiendo falopa para nuestros pibes, para nuestras pibas, y que los presidentes estaban parados ahí para darle seguridad a nuestras pibas. ¿Qué seguridad los dieron para nuestras pibas? Que la desaparezcan. Yo no ejercía la prostitución. Yo no estaba siendo víctima de estos prosenetas y de estos narcotraficantes. Mi hija no se iba todos los días de mi casa, sino que ya cada 2 o 3 días me decía, ahora vengo, voy a la plaza, consumía. Y ese día Joana me dijo, a las 8 vengo. Y a las 8 Joana nunca llegó para compartir el plato de puchero con sus hermanos y su mamá. Y ahí, ese 26 de julio, mi vida se paralizó. Y la vida de mis hijos en especial se paralizó. A nosotros, hoy a 6 meses y un día de que a Joana hay un Estado responsable. Pero también tenemos un gobierno responsable y cómplice. Porque todos sabemos que una red de trata no se conforma con 2 o 3 perejiles, sino que hay un Estado, hay un gobierno cómplice y hay instituciones que los avalan a ellos. ¿Por qué? Porque ellos consumen el cuerpo a nuestras pibas. Entonces yo sigo en la lucha, sigo caminando exijo a los jueces y fiscales, a la gente de Protés, que lo brinden seguridad para nuestras pibas, porque en la misma zona que desapareció mi hija, hay chicas menores de edad siendo víctimas de estos prosenetas, siendo víctimas de la policía y del maltrato policial que tenemos, porque yo fui testigo de que yo una vuelta me subo a un colectivo y veo como dos vigilantes le estaban golpeando a una menor de edad y metiéndola por un hotel. Eso yo lo declaré en la causa y para ello no son sospechosos. Gente, prosenetas que caminan hasta el día de hoy en la zona no son sospechosos en la desaparición de mi hija, sabiendo que ellos tenían vínculos. Así que eso como mamá me duele muchísimo. Bueno, y es eso, no sé qué más me pregunta. Vos hablás, Marta, de una red de trata y nosotros tenemos una gobernadora en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que ella dice que intensamente combate al narcotráfico y a las mafias. Sabemos que a lo largo de estos 6 meses muchas veces se hicieron manifestaciones en la gobernación. ¿Cuántas veces te atendió la gobernadora? Ninguna. Yo hice todo legalmente. Yo fui durante estos 6 meses siempre por lo legal. Siempre por lo legal, porque siempre me aconsejaban, vamos a hacer las cosas bien, no tomemos justicia por manos propias. Pero yo hace 6 meses que estoy esperando que haya una justicia de la mano mía. Yo le exigí a la señora Vidal, si se le puede seguir llamando señora, que me atienda, que yo necesitaba que ella me escuche. Y hoy hace 6 meses mi hija, el día que la crucé en la calle, que no creo porque ellos no caminan en la calle, ellos no caminan las calles que caminamos nuestras mamás de lucha, sino que ellos andan con un auto y vidrios paralizados para no ver la realidad que vivimos todas nosotras y nuestras pibas y nuestros pibes, víctimas de gatillo fácil y de tantas víctimas más, como hay violencia de género y ellos no los ven. Hay gente víctima de gatillo fácil y ellos no lo ven. El caso de Santiago, nadie lo vio. El caso de Rafael, nadie lo vio. No hubo un Estado presente para nuestros familiares víctimas, sino que tenemos un Estado ausente. Yo le preguntaría a la señora Vidal si ella realmente se siente mujer y no proseneta. Es esa la pregunta que yo hoy le daría a ella. Y quisiera que ella levante la cabeza en alto y que me lo responda con la verdad. Porque ella como mujer los deja mucho que desear. Si es mamá, hermana o abuela, espero que nunca esté en nuestros zapatos ni en nuestras calles. Porque si es así, yo como mamá víctima voy a salir y voy a pedir justicia o aparición con vida de un familiar de ellos. Porque yo nací gente, no mugre como ellos. Marta, te agradecemos muchísimo por estar acá. Sabemos que es muy doloroso a veces poder exteriorizar, poder contar. Y te queremos preguntar, bueno, ¿qué te da fuerzas hoy para continuar? Yo los 15 días de la desaparición de Joana, viene mi nieta con 6 años y me vio llorando en una cama. Y me dijo, abuela, ¿qué te pasa? Y yo le dije, me duele la cabeza. No, abuela. A vos no te duele la cabeza. Levántate y anda a buscar a mi mamá. Porque a vos te duele el alma. Y es eso lo que hoy, a 6 meses y un día, yo lo tengo presente y me da fuerza para salir en búsqueda con aparición de vida de Joana. Yo hace unos días mi nieta me vio llorar y no me dijo nada. Vino mi hijo y me dijo, mami, no llores más, no te quiero ver llorar. Y mi nieta jugando se da vuelta y le dice, ellos no saben, abuela, que nosotras vamos a llorar toda la vida. Y eso me llena de orgullo porque sé que mi hija la estaba criando bien. Ella es mi Joana en chica. Yo salgo a las calles, a las marchas, y veo la cara de mi Joana en todas las pibas. Por eso me duele que en la misma zona donde desapareció mi hija sigan regenteando el cuerpo de nuestras pibas. Yo me presenté en los juzgados federales, provinciales, en los juzgados de familia y exigí seguridad para nuestras pibas. Que sean pibas recuperadas, que haya un Estado presente y no ausente, que haya un PROTEST que se ocupe en la situación que están nuestras pibas. Y ese PROTEST, ese Estado sigue estando ausente y nuestras pibas siguen estando abandonadas y desaparecidas, como es hoy el caso de mi hija. Así que yo sigo en la calle porque yo tengo otra hija más. Tengo a mi nieta, que es la que me da fuerza todos los días de mi vida para que yo me levante y salga en búsqueda de su mamá. Se lo prometí a mi hija y se lo prometí a mi nieta mirándola a los ojos, que yo iba a encontrar con vida a su mamá y no voy a parar hasta encontrar con vida a Joana. Y hasta que no pague el que tenga que pagar, que tengan un castigo justo y no injusto. Gracias, Marta, la mamá de Joana Ramallo.